Estás escuchando una emisión más de la Janda Podcast, un programa realizado por la Janda International House en Vejer de la Frontera. Mil noches en vela, para el silencio que empapa su mirada, en vuelta de tuerca para el que se fue sin decir... Hola y bienvenido al concurso sobre hombres y mujeres. Hoy tenemos dos grupos que quieren ganar el gran premio y también el favor de la audiencia. Vamos a escuchar. ¿Quién tiene más músculas? En este concurso vamos a encontrar el deportista con más variedad, fuerza y habilidad. Todos los participantes son deportistas famosas que tienen que mostrar su flexibilidad en otros deportes y probar su fuerza. Tendrían que competir en una gran variedad de deportes junto con profesionales en cada deporte. Tendrían que llevar ropa adecuada y tendrían que adoptar las reglas en cada deporte. No tendrían que usar EPO. El ganador recibiría 20 clases en cualquier deporte dados por un profesor profesional. ¿Quién aplasta más? Es el concurso más exitoso del mundo. El tema es, en el concurso es, donde el ganador es que puede resistir el olor de los otros participantes durante 6 meses. Participantes son hombres y mujeres. Nada de higiene personal durante 6 meses. Las reglas son que los participantes no se bañarían, no se lavarían, no se ducharían durante 6 meses. El premio es un jabón. ¿Cuál de los dos concursos te gustaría participar? El deportista famoso que nunca... En un deporte, vamos. Porque tiene que ser divertido. Bueno, apuntaría al de deportista, porque me gusta el deporte, el fútbol. Pues yo creo que me voy a meter en lo de más músculos, porque yo siempre he practicado el fútbol y pienso que ya que tengo la oportunidad idónea para practicar lucha de sumo. ¿Y programa fue grabado por Esther, Live, Rosalind, Mike, Jan, Annette y Francisco. Muchas gracias por escuchar este programa y por su atención. Hasta pronto.